¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de lunes, lunes 8 de abril, terminando las vacaciones, así es de que todo mundo ya a la chamba, a seguir este año electoral. Y pues hay que mantenerse informado. Por lo pronto, quédese con nosotros. Estamos en la emisión número 4889 de Fórmula en los Negocios. Lunes 8 de abril, estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros nos encontramos desde el estudio virtual de Fórmula en los Negocios a través de la plataforma Zoom, trayéndole esta conversación tan interesante de esta noche. Quédese con nosotros. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. Y te saludo, Laura, ¿cómo estás? Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien. Y bueno, Robert, pues primeramente felicitar a mi queridísima madre porque hoy es su cumpleaños, 8 de abril. Así que, Doña pues, Liz, doña Liz, mamá Cuché, mamá Cuché. que le mando un gran beso y por supuesto la vamos a súper festejar. Me imagino que el fin de semana, ya que pues lunes ya sabes que ni las gallinas ponen. Así que Ah, es el mal día de cumpleaños, pero sí, bueno, qué flojera, pero bueno. será festejada Lo como debe. bueno de que cuando cae tu cumpleaños el lunes es porque ya festejas el fin de semana antes y festejas el fin de semana después. Pues sí, o toda la semana, Y como debe de además las ser. invitaciones al desayuno, a la comida de la semana. Entonces, esas son las grandes desventajas de que tu cumpleaños caiga en días laborales, sobre todo a principios de semana, ¿no? Pues que corran un abrazo Pues sí, porque cuando cae cordial a Doña viernes, Liz. pues te festejan viernes y ya, ¿no? Pues sí. A mucho festejas viernes y sábado y se acabó. En cambio, sí, festejas un fin de semana antes y un fin de semana después y durante la semana. Así que pues aquí, madre mía, te mandamos un beso y un gran abrazo y te queremos mucho, mucho. Y pues bueno, regresando pues contigo, Robert, el tema de hoy interesante. Fíjense, qué buen tema pusiste. La paradoja de la felicidad. Una reflexión escrita por Rogelio Segovia, Es coach coach de de Newfield Newfield Network, Network. sí, Mira. cómo no. Y fíjate que me hizo pues reflexionar, ¿no? Pues de eso se tratan estos, cuando tomamos ahí unos temas de reflexionar y aportar nuestras propias experiencias. Y se me hace muy importante eso, Robert, el reflexionar. Y ahorita que estamos en estas semanas de Semana Santa, ahorita ya Semana Pascua, o bueno, terminando lo que viene siendo esta temporada de, pues a fin de cuentas es de reflexión, de analizar y evaluar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, para quién lo estamos haciendo y si realmente eso nos brinda paz y nos brinda tranquilidad. Yo creo que eso contribuye a la felicidad. El estar tranquilo y estar en paz, para mí eso es la felicidad. Yo creo que lo peor que te puede suceder es que estés arrepentido, estés con el, pues no sé, con un Resentimiento. resentimiento, con un arrepentimiento que te está agobiando y que te está asfixiando, ¿no? Y que te deja esa intranquilidad. Y no hay cosa material. Por más que te compres y por más que estrenes y por más que hagas, que te quite eso, ¿sí? No hay nada externo que te lo pueda quitar. Todo es dentro, ¿sí? Pero bueno, el tema del artículo, o sea, como lo denominó, paradoja, ¿no? O sea, la paradoja de la felicidad, precisamente, paradoja significa Pues es como contradecir la lógica, ¿no? O sea, es una paradoja. Pues un engaño, ¿no? Es que Un engaño. Algo que crees que es lo... es algo que puede contradecir la lógica o va en contra del sentido común, la paradoja. Bueno, eso es lo que está, me define aquí la AI. Se utiliza para describir situaciones que a primera vista parecen absurdas o contradictorias, que es lo que estabas tú diciendo, ¿no? Al inicio del programa. A pesar de su aparente contradicción, las paradojas no implican una contradicción lógica real. O sea, real no es una contradicción lógica real, sino que desafía la percepción común de la realidad. O sea, es como nos han querido vender que primero los pobres. Por favor, o el pueblo, ¿no? Por eso, ¿sí me explico? O sea, la paradoja es de que se contradicen porque no lo hacen. Esa es una paradoja, ¿no? Bueno, yo lo resumo a una palabra, engaño. Pues sí, Punto. pues sí. Sí, ¿Sí? sí, sí. Que podríamos decir el engaño de la felicidad. Que creemos que es la felicidad, pero a fin de cuentas no lo es. ¿No? Pues Digo. sí, aunque el engaño, pues sí hay una intención contraria. La paradoja es que parece Okay. ser real, ¿sí me explico? Claro. Que no, o sea, Y que que no cada quien encuentras el engaño. Ahí está. lo interpreta de una Ahí manera está. diferente, Ahí que está. es lo que dice aquí al principio de este artículo, ¿no? Que dice, pues, que propone hacer un ejercicio, mira, interesante, ¿por qué no lo hacen con su familia o con los que esté ahorita, por ejemplo, y que inviten a los que están a su alrededor? Y que pídenles que escriban en un papel qué es para ellos la felicidad, qué significa para cada uno la felicidad. Y que lo escriban de tal manera que no pongan su nombre, nada más ponen allá lo que para ellos es la felicidad. Y pues leerlo, al final recoger todos los papeles y leerlo en voz alta, lo que dice cada uno sin ponerle nombres a las respuestas. Simplemente para hacer una reflexión de qué opinan cada uno de lo que escucha, de lo que los diferentes dicen, diferentes personas dicen de lo que es la felicidad. Y bueno, aquí lo que menciona de que con certeza cada reflexión puede ser diferentes, ¿no? Cada uno puede interpretar la felicidad de una manera diferente. Por ejemplo, yo, para mí, la felicidad es estar en paz conmigo misma y tranquila, ¿sí? De verdad, yo viví mucho tiempo en una situación donde era todo tenía que ser rápido, siempre contratiempo, siempre llegando tarde a todos lados, siempre estresada. Y la verdad, es un hábito que uno Ah, solito, sí, sin es darse terrible. cuenta, lo heredas, o sea, lo copias de familiares que están a tu alrededor o simplemente de que es no sé, la acción normal, común, que todos hacen, de que siempre están con prisa, de que tienen mucho trabajo, de que están muy ocupados, de que están muy preocupados, de que están muy tensionados. Y de verdad, simplemente es un hábito que tú eventualmente puedes romper con eso y a pesar de todo lo que tengas que hacer, puedes vivir en armonía y puedes vivir con tranquilidad y sin estar estresado y sin estar apurado, simplemente planeando las cosas. Pero bueno, fíjate, y aquí vendría una primera paradoja. Mucha gente que vive bajo estrés puede sentirse feliz. Ah, Para él sí, puede ser claro. feliz el vivir Cuando así. estás en eso, es lo normal. Los workahólicos, yo recuerdo, te digo que tuve un jefe workahólico, iraní, norteamericano. Emil Yousefzadeh, a quien le mando un saludo. Él era workahólico y siempre vivía a la prisa, carreteado, siempre tenía cosas que hacer, nunca terminaba de trabajar, pues vivía muy estresado, pero según yo era feliz. O sea, de ahí creo yo el título de la paradoja de la felicidad. Entonces, amigo, es una buena reflexión, quédese con nosotros. Está muy buena la plática, y lo invito a reflexionar. Así es de que en el corte comercial reflexione sobre el tema. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de lunes 8 de abril, aquí arrancando prácticamente el mes de abril. Ya estamos rumbo al segundo trimestre, hacia, no, que el primer trimestre, ¿no? Estamos enero, febrero, marzo, sí, se acabó el primer trimestre, el segundo trimestre del año, acercándonos ya, pues faltan pocos días para las elecciones, así es de que yo lo invito a que sí vaya a votar, haga su elección, pero salgamos a votar. Es una obligación ciudadana el ir a votar. Y bueno, antes de continuar con la plática de esta noche, déjeme decirle, Centro Educativo Nicolás Cámara Luján. Mire, el Centro Educativo NCL está ubicado en el centro de Mérida, en una calle muy bien ubicado a una cuadra de la plancha. Es calle 57 por 46 y 48. A lo que yo lo invito a que visite el centro educativo para que se dé cuenta de las instalaciones que tiene la escuela. Está muy bien montada. Ellos ofrecen planes educativos para kinder, primaria, secundaria, medio interno, sobre todo para padres que trabajan hasta la tarde, y inglés para todos. Mire, contamos con un ambiente sano y en todo momento supervisado y respaldado por nuestros maestros altamente capacitados para hacer de la educación una experiencia de crecimiento, conocimiento y desarrollo para nuestros estudiantes. La verdad que el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján tiene 80 años. Servicio de medio interno que tienen en la escuela, que es un verdadero portento, para sobre todo los papás que trabajan y para los chiquitines. Mire, porque en las horas del medio interno, o sea, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, los niños pueden jugar, pueden practicar inglés, pueden aprender computación, hacen las tareas. Y todo supervisado por maestros calificados. Además, pueden comer y pues una comida sana, balanceada, verdaderamente fomenta el aprendizaje divertido y además de la práctica del inglés. O sea, es una conveniencia absoluta para los padres de familia y los niños, porque pueden pues seguir aprendiendo y salir bien preparados. Amigo, usted puede ya apartar las inscripciones en el centro educativo, márqueles al 9991-617440. O vaya, visite los calles 57 por 46 y 48 centro, a una cuadra de la plancha, está muy bien ubicado. Y pues dese cuenta de que sus hijos pueden tener una educación verdaderamente de alto nivel. Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, donde hacemos de la educación un legado para los niños. Y bueno, me acompaña Laura Alcalá Oliver aquí en la conversación de esta noche con este tema, la paradoja de la felicidad. Bueno, y luego de hacer el ejercicio de preguntarle a nuestros trabajadores, compañeros de trabajo, a sus vecinos en la reunión, que escriban qué significa la felicidad, sin que pongan nombre, para que después las pueda usted leer a voz alta, con el objetivo de darse cuenta, Laura, que va a haber muchas similitudes en lo expresado por todos, pero que cada uno pues tiene su identidad o que interpreta la felicidad de manera diferente. Y ahí es donde radica la clave del ejercicio para darnos cuenta que la felicidad, como tú decías, Laura, es pues para muchos cosas muy simples, como por ejemplo, aquí nos dice, será simplemente llegar a fin de mes teniendo dinero, sin tener que recurrir a anticipos de nómina. Para otros, la felicidad reside en algo tan sencillo como disfrutar de una taza de café en la mañana de un domingo, mientras se lee el periódico. En fin, yo creo que cada uno interpreta, y aquí ahí te va un comentario mío, Laura, creo que cada uno interpreta la felicidad conforme le ha ido en la feria. ¿Tú qué opinas? Pues sí. Bueno, también no solamente es cómo les ha ido, sino cómo lo has interpretado, Robert, porque hay muchas personas que han vivido las mismas experiencias que tú o que yo, ¿sí? Y que a pesar de, y hasta peores, y que a pesar de esas experiencias, hoy son personas muy felices. Hoy, tal vez con el tiempo supieron cómo sanar esas vivencias de la feria, como tú dices, como les fue en la feria, ¿sí? Supieron cómo manejar esas interpretaciones, vamos a llamarle, porque cada uno reacciona de maneras diferentes e interpreta lo que les sucedió de manera diferente. Entonces, bueno, se me ocurre ahorita una Louise Hay, famosísima, con sus libros de cómo sanar tu vida a través de meditaciones y oraciones, etcétera, ¿sí? Muy conocida, y que no me acuerdo ahorita cómo se llama su libro, pero creo que sí, tú puedes sanar tu vida, creo que así se llama. Louise Hay, todo el mundo la conoce, tú no la conoces, por lo que veo. Pero bueno, una señora famosísima que vivió una tragedia en su vida, o sea, fue violada por su propio padre, siendo joven, y se convirtió en una mujer muy sabia. O sea, tú busca en internet todo lo, bueno, ahorita buscamos rápidamente todos los libros que ella escribió, y además también en internet ha dejado un legado y seguidores impresionantes. Entonces, bueno, es a lo que voy. Todo depende cómo nosotros vamos interpretando y qué hacemos con eso, con lo que nos sucedió. Que ¿Sí? Yo creo que la parte importante que mira estás cuántos diciendo libros es... hay. Sí, Sana tu cuerpo se llama, El poder está dentro de ti, Afirmaciones positivas, El poder del espejo. Bueno, que yo les invito a que la googleen, o sea, tiene hasta conferencias en YouTube, etc., etc., ¿no? Entonces, perdón, ¿qué estabas diciendo? Que lo que estás diciendo, esas interpretaciones que son individuales, pero también están enmarcadas en un contexto cultural del grupo. O sea, se va a ver reflejado en tu grupo. Por ejemplo, si tú perteneces a los pandilleros de la colonia, tu felicidad, tu manera de expresar la felicidad va a tener un contexto quizás negativo. ¿Sí, ¿Sí me explico? Sí, Robert, pero Porque no, es, ahí estamos en base a las normas. No, espérame. Estamos Es que, distorsionando la felicidad, por eso no, se llama no, no, la paradoja de por la eso. felicidad. Pero Okay. No es que distorsione la felicidad. O sea, estoy tratando de entender que nuestro entorno cultural con normas con valores que son similares al grupo al que perteneces. Estoy hablando de la empresa, quizás, o puse el ejemplo extremo de que perteneces a un grupo de delincuentes, y ahí vas a tener diferentes referencias de lo que es la felicidad. ¿Sí me explico? Pero bueno, sí. ¿Me dejas hablar? O sea, pero se supone que la felicidad, bueno, esa también es mi interpretación, es un estado en el que estás contento y logras el contento a tu alrededor. Una bola de pandilleros no van a lograr el contento alrededor. O sea, después de, no sé, entrar a una casa y robar, pues obviamente van a estar muy contentos porque van a tener lana para comprar sus tragos y ir de fiesta y todo lo que quieras. Pero han provocado un daño, han provocado un descontento. Y ¿Sí? eso no es la felicidad, Robert. No, No, no, no, no, no, no, no, no. espérame, yo Ahí no estoy. estamos confundiendo términos. Sí, pero bueno, ¿nos vamos a un corte comercial? ¿O qué? ¿Quieres redondear No, no. tu paradoja de la felicidad? Ya, vámonos. Vámonos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. De lunes, arrancando la semana con temperaturas, pues a la alza vamos a tener una temporada de calor bastante intensa, así es de que hay que prepararnos, amigos, para la temporada de calor. Yo les recomiendo que hay que darle mantenimiento a sus propiedades. Miren, nuestros especialistas de Aditimper. Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Ellos nos recomiendan que con sus productos pueden bajar la temperatura interior de en sus construcciones, en su casa, en su oficina, hasta 4 o 5 grados menos. Eso en esta temporada de calor va a ser una ventaja importantísima. Va a ser una extraordinaria inversión lo que va a hacer usted con esos aislantes térmicos. Así es de que estamos en el momento oportuno para hacerlo antes de que entren las lluvias. Contamos con 7 tiendas donde usted puede acudir a consultar a los especialistas: Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, Chuburná y Progreso. También tenemos nuestra tienda virtual donde usted puede tomar contacto con los especialistas, comprar todos los productos, se los llevamos hasta su casa, su construcción, desde la comodidad de su teléfono, de su computadora. Así es de que busque a los especialistas www.aditimper.com.mx. Le repito, www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos platicando precisamente de la paradoja de la felicidad. Y miren, para aclarar y no me malinterpreten de lo que yo decía hace rato, yo no dije que eso sea la definición de ser feliz. La gente que está en un ambiente tóxico como los pandilleros, pero ellos pueden sentirse felices. Eso no quiere decir que sea la definición de felicidad. Nuestro entorno cultural con normas y valores similares y nuestras expectativas sociales respecto a lo que consideramos deseable para nuestras vidas reflejan perspectivas compartidas. Eso es lo que sucede en nuestra sociedad, en su familia. ¿A dónde quiero llegar con esto? La felicidad, siendo un elemento tan subjetivo e intrínseco, ¿es posible medirla de manera cuantitativa o efectiva? Al parecer, sí es posible. Los investigadores suelen medir como si pudieran ser pesadas en gramos la felicidad. Y yo creo que eso no es, ya hablando del contexto, Laura, cada uno interpreta lo que es para ellos felicidad y puede variar de grupos sociales a grupos sociales. ¿No es eso claro? Sí. Bueno, por eso se titula el tema La paradoja de la felicidad. ¿Y tu conclusión cuál es? Pues que es difícil la medición, porque él habla aquí de que hubo una medición del Día Internacional de la Felicidad en el Informe Mundial de la Felicidad 2024, que reveló que México es el país más feliz de Latinoamérica y número 25 a nivel mundial. Este estudio se realizó en conjunto, entre otras organizaciones, por Gallup, el Oxford Wellbeing Research Center y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU. Supongo, dice el que escribió el artículo, que no soy el primer escéptico. Seguramente quienes llevan a cabo este tipo de estudios tendrán una cantidad tremenda de respuestas en las cuales podrían convencerme. Yo coincido con él, yo también soy escéptico. Sí. Es como muy subjetivo medir la felicidad. Pero sin embargo, déjame decirte cómo nos clasifican a los mexicanos. O sea, ¿cómo nos ve el mundo exterior a los mexicanos, Laura? Fiesteros. Y por eso la calificación en una encuesta a nivel de diferentes países, pues dice que México es el país más feliz de Latinoamérica, Bueno, y porque además somos los más fiesteros. Y es cierto. hacemos de cualquier tragedia un chiste. O De sea, la ¿verdad? muerte hacemos un chiste. Nos reímos Bueno, de la muerte. ya esa es la máxima. Pues sí, Sí, la máxima. nos reímos de la Pero de muerte. veras, de cualquier tragedia se hacen chistes, o sea, se hacen memes, se hacen situaciones que tú dices, ¿cómo es posible que algo así haya sucedido? De repente encuentras un meme que además acabas riéndote. O sea, de veras, nos reímos. Para muchas gentes podría ser ofensivo algún meme de alguna tragedia, ¿no? Pero tristemente, bueno, no lo sé, la verdad, ¿a qué atribuimos esto? Pues creo que ya tenemos un callo tremendo A eso. para el dolor Yo le y llamo eso resiliencia. pero tampoco, como que tampoco está bien, ¿no? Porque que califiquen ahorita, en estas épocas, estás hablando de que esto sucedió ahorita, en el 2024, y que califiquen al México como el país más feliz de Latinoamérica. Sabiendo la tasa de homicidios, sabiendo pues que está dominado por el crimen organizado gran parte del país y que estemos allá, pues sí, yo estoy de acuerdo con el autor de que sería yo escéptica porque habría que revisar qué parámetros utilizaron para basar el estudio en decir que en México son los más felices. Pues sí, digo, es Mira, paradójico por eso. que no sé, en Argentina, en qué otros lugares por allá sean, pues no sé, no son tan amigueros como somos los mexicanos, se toman muy a pecho las cosas, tal vez. Bueno, Creo el que brasileño ahí, no, el brasileño también pero el es muy brasileño no es pachanguero. parte de la... Del Pues sí, bueno, en América. sí, perdón. Bueno, el brasileño también es muy fiestero, muy alegre. Pues no sé a qué le atribuyeron. Yo diría que Brasil es el de los que más felices son por las mega pachangas que hacen en Carnaval. los carnavales, Pues, pero bueno. Bueno, aquí es interesante porque continúa el artículo y dice, ¿qué mide el informe? Factores como el PIB per cápita, esperanza de vida, generosidad, apoyo social, libertad y corrupción. Eso es lo que mide el factor del Forbes. En un país con el 55% de la población trabajadora en el mercado informal, unos 31 millones de personas, y más de 10 millones con empleo precario, y yo creo que esos 10 millones ya subieron, porque pues, la economía no ha crecido, etcétera, etcétera, del INEGI del 2024, tenemos esos niveles de felicidad. De ser así, ¿por qué en los últimos 4 años ha habido un notable aumento en el número de mexicanos que cruzan la frontera sin documentos de migración, tras casi una década de descensos graduales? Fíjate, o sea, habíamos venido descendiendo de los migrantes, de los indocumentados mexicanos que pasaban, pero en los últimos 4 años aumentaron. Entonces, no pueden decir. No solo eso, dice, la tasa de pobreza extrema no cede y 30.3 millones de personas perdieron acceso a los servicios de salud entre 2018 y 2022. Entonces, no nos pueden venir a decir que porque sacaron una encuesta donde nos catalogan como muy felices, ha sido el resultado de la función del gobierno actual. ¿Sí me explico? La paradoja. Pues sí, El ¿no? engaño. El engaño. Ah, pues sí. Pues sí. Pero bueno, nos vamos a un corte comercial. ¿Qué? Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de lunes, lunes arrancando la semana, una semana muy interesante, porque bien venimos de vacaciones y vamos a recibir toda la hondonada de publicidad porque pues están en plena campaña, arrancaron las campañas de las presidencias municipales y así es de que, pues mire, yo le recomiendo que nos informemos bien. Decidamos por quién votar, pero salgamos a votar. Esa es mi recomendación, que nuestro país no lo está requiriendo, que salgamos a votar. Y bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Aduanal del Valle. Más de 70 años de experiencia. Somos agentes aduanales y agentes de carga internacional. Profesionales en comercio exterior, brindamos soluciones logísticas para la integración de servicios en la cadena de suministros. 70 años, pues hablan de la experiencia que tiene nuestros amigos del Grupo Aduanal del Valle. Nuestra convicción es brindar a nuestros clientes certeza jurídica, un servicio excepcional, conjuntando innovación, tecnología, infraestructura y personal capacitado, con la finalidad de crear una base sólida para el crecimiento mutuo y continuo con nuestros clientes. Cuando hablamos de aduanas, nuestro compromiso es total. Nada nos detiene para lograr que las mercancías lleguen hasta su destino. Mire, Grupo Aduanal del Valle, pues tiene oficinas en Manzanillo, Altamira, Tampico, Matamoros, Tijuana, Ensenada, Monterrey, Querétaro, Ciudad Hidalgo, Chiapas, Coatzacoalcos, Tuxpan y sus oficinas centrales en Puerto Progreso, Yucatán. Así es de que tome contacto con ellos, búsquelos en sus oficinas allá en Puerto Progreso. Ellos están en calle 27, número 168A, Centro, en Progreso, Yucatán, o márqueles al teléfono 9992-488961, o búsquelos en su página web, búsquelos en Google como Grupo Aduanal del Valle, www.gadv.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, con esta paradoja de la felicidad. Y bueno, Laura, ¿con qué cerramos lo que nos comenta nuestro amigo aquí en este artículo? Fíjate, Robert, que algo que mencionaste y me acordé de una frase que por acá tenía yo escrita, de la importancia de tener cubierta la canasta básica para la felicidad. O bueno, y para lo que pues aquí menciona La que, canasta básica de la felicidad. pues, mira, es cortesía versus canasta básica, ¿ok? Y dice, somos más cortés en la medida que nuestras necesidades básicas están cubiertas. La pirámide de Maslow, Ah, pirámide de Maslow. que pues Exacto. yo creo que sigue vigente, ¿no? Esa pirámide la propuso Maslow precisamente allá en los 70s o no Pues sé. sí, pero curiosamente, contrario a lo que dice o que cita esta frase, pues tú puedes entrar a un pueblo, por lo menos aquí en Yucatán, y puedes ver a gente muy, muy pobre y te van a contestar con una sonrisa en la boca. Sí. Cosa que en muchos otros países no verías. Y yo te estoy hablando de países de primer mundo. Vete a una Italia o a una Francia. Y ahí hasta no quieren ni tener que abrir la boca para contestarte y perder el tiempo en soltarte una palabra. Con eso te digo todo. O sea, personas que a regañadientes te voltean a ver de arriba abajo y voltean la cara. O sea, que son muy, pues yo no sé, están muy amargados. Bueno, lo que pasa es que, mira, Y no lo digo yo, jamás he estado allá, pero hay personas que han estado allá. Y dichos de italiano y de franceses, personas de allá, que dicen que son más duros en carácter allá. Y que el mexicano, cuando vienen aquí, es muy, muy abierto, muy, muy amiguero, muy fácil de platicar, ¿sí? pero eso no necesariamente Claro. califica Como la que nos felicidad. digan que somos felices, Claro, ¿no? definitiva. Digo. Y a mí, por eso yo estoy de acuerdo con el autor diciendo, cuando él dice esta parte de que, ¿cómo dice? Que no por considerarlo pesimista, pero que es un poco escéptico a estos resultados Claro. que se dicen acá. Y bueno, aquí él dice, Sigmund Bauman, sociólogo y filósofo, profundizó en los temores que definen nuestra era. Fíjate, los temores. Según Bauman, nos encontramos inmersos en lo que él describe como una era del miedo líquido, donde la incertidumbre sobre las amenazas se cierne sobre nosotros. Y hablamos de incertidumbres de seguridad, de incertidumbres económicas, incertidumbres sobre el clima, etcétera. Dice él, vivimos en una constante ansiedad ante los peligros que podrían sorprendernos en cualquier momento. Y fíjate que coincido con lo que dice este filósofo Sigmund Bauman. Recuerdo después de que se nos inundó la casa, aquella lluvia que duró casi 2 semanas, ¿te acuerdas? En Sí, el 2020, Cristóbal, la tormenta la Cristóbal. tormenta, dos tormentas que nos Sí, pasaron. pero la Cristóbal fue la que. Después de ese evento, Cada vez que llovía Ay, qué fuerte, horror. a mí me entraba el pánico. No, A déjate. eso se refiere él de que es el miedo Y líquido. seguramente, si vuelve a haber una lluvia en cualquier día, sí, que el Vamos a año pasado, sentir ese claro, temor. por supuesto lo vamos a sentir y nos va a dar, pues, mucha preocupación porque ya sufrimos una inundación. Ya Entonces, sabemos qué es eso. claro. Entonces dice, vivimos en una constante ansiedad ante los peligros que podrían sorprendernos en cualquier momento, Y más si has vivido alguno de esos. incluyendo la condición política que nos está aconteciendo este año. Eso es una situación también muy Por grave. eso, casi podría asegurar que más que ser un país muy contento, se trata de aferrarnos, lo que tú dijiste, y que yo dije, resiliencia, en el abismo de este miedo. O sea, te acostumbras a vivir en ese miedo, a la delgada cuerda de la felicidad. Es interesante la conclusión de esto. Esta es la paradoja de nuestra felicidad como país, En México, en así México, es. así es. Mira qué interesante. O quizás solo se trate de un amanecí un poco pesimista. Qué buen artículo. Pero y muy, muy real de lo que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Sí. Comparado con esos discursos de engaño paradójicos que nos dicen que todo está bien, No. que la gente es feliz, feliz, feliz. Y Y Tacatán, para ¿qué te nada. parece el artículo, la paradoja de la felicidad del mexicano? Alias el engaño. Pero bueno, pues muy interesante, Robert. Así que pues nos tocó filosofar después de 2 semanas de meditación. Ah, bueno, así que Claro. estuviste Pues meditando, no no, me nosotros digas. seguimos trabajando, no tuvimos vacaciones, pero bueno. Muy interesante, Robert, gracias. Y bueno, espero a usted, Radio Escucha, le haya gustado este tema. Vámonos, Roberts. Gracias, Laura. Bien, amigos, ahí tiene usted. Como siempre, la última reflexión es de usted. Pero le pido un favor, lo que le haya hecho sentido, llévelo a cabo. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana.